Callao.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. A todos nuestros amigos de la gran provincia del Callao. Hoy día, lunes 31 de marzo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bien, el día de hoy pues amaneció con una densa neblina que ya nos avisa y nos dice que se viene pues el invierno aquí al Callao y a todo, seguramente a todo nuestro país. Así que hay que sacar ya las chompas, hay que cuidarse un poquito porque el clima está cambiando. Seguramente que unas horas más adelante saldrá pues el Astro Rey a calentarnos, a regalarnos sus últimos rayos, pero hay que cuidarnos, hay que tener mucho, mucho cuidado con las enfermedades bronquiales, sobre todo pues aquí en nuestro primer puerto, donde ya se avizora, ya esta neblina nos indica el cambio de estación. Bien, y antes de iniciar nuestro programa, queremos agradecer la deferencia de todos ustedes por acompañarnos como todas las mañanas para enterarnos de lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho de nuestra provincia constitucional del Callao. Bueno, y esto, este saludo también llega pues a todos nuestros hermanos chalacos que se encuentran en diferentes partes del mundo y que a estas horas nos sintonizan y están pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bueno, y como todos los días, ya el diario Prensa Chalaca se encuentra en los diferentes distritos de nuestra provincia del Callao, en La Punta, en La Perla, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en Bellavista, en el Cercado Callao, bueno, en todos los rincones de nuestro querido primer puerto de la República, allí se encuentra el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. Bueno, quiero comentarles que el día sábado tuvimos una reunión de camaradería con los agentes, con nuestros amigos los Canillitas del Callao, y nos estaban dando pues una grata noticia, al preguntarles cuál es el diario que más se vende en el Callao, y ellos respondieron pues el diario Prensa Chalaca. Así como lo escuchan, y eso nos llena realmente de orgullo, ya que aquí en el Callao existen dos diarios, pues, ¿no? El diario El Callao, que tiene más de ciento y no sé cuántos años, y el diario Prensa Chalaca, que está pronto a cumplir 4 añitos recién, pero que está prácticamente rompiendo los récords de venta, y ya pues lo hemos dejado de lejos al subdecano, al claro denominado subdecano de la prensa nacional. Así que, claro que sí, muchas gracias a todos ustedes por su lectoría, muchas gracias por acercarse a todos los puestos de periódico a lo largo y ancho pues de nuestra gran provincia constitucional del Callao, y lo que queremos es entregarle a nuestro primer puerto un medio de comunicación moderno, un diario que esté a la altura de los cambios tecnológicos que hay en nuestro planeta, y también agradecer pues a los más de 7,000 seguidores que ya forman parte de la gran familia del diario Prensa Chalaca. Muy bien, muy bien. Realmente nos sentimos muy, muy agradecidos y seguiremos trabajando denodadamente para llevarles toda la información de nuestro querido Callao. Bueno, quiero también comentarles que el tema de la Néstor Gambetta sigue dando que hablar. El día domingo tuve la posibilidad de ver por nuestro trabajo tenemos que vernos todos los programas dominicales de noticias, y en uno de ellos, en el programa Punto Final, que dirige Nicolás Lúcar, salió pues también un sendo reportaje acerca de esta tenebrosa avenida Néstor Gambetta, que ha cobrado pues la vida de mucha, mucha gente en todo su trayecto. En este reportaje se han acusado serias deficiencias, y lo que más me llama la atención realmente es la desidia, la dejadez de las autoridades chalacas, y en este caso de los alcaldes, con respecto a el transporte de vehículos menores o mototaxis. Es increíble, en este reportaje del Canal 2 pudimos observar cómo transitan las mototaxis por esta vía regional de alta velocidad, y que está constantemente repleta de camiones de alto tonelaje, poniendo en riesgo pues la vida de los usuarios. No solamente en este lado de Ventanilla hay una gran cantidad de mototaxistas y que usan esta vía, sino que también se ha podido observar en este reportaje, y bueno, y nosotros que pasamos todos los días por ahí, podemos observar frente al asentamiento humano Márquez, que le pertenece al Callao, una serie de mototaxis cruzando la vía, pasando por la vía, por la vía Néstor Gambetta. Es increíble realmente, y aquí las autoridades tienen mucha responsabilidad. ¿Cómo es posible que se haga una avenida Néstor Gambetta que no contemple otras vías auxiliares donde se puedan pues desplazar estos vehículos menores? Y ahí tiene mucho que ver los alcaldes, el alcalde Omar Marcos y el alcalde Juan Sotomayor. Yo pregunto y digo, ¿no? Me pregunto y digo, ¿cómo es posible que estas fuentes de trabajo, que de alguna manera los pobladores chalacos haciendo un gran esfuerzo, se compran su mototaxi y crean una fuente de trabajo, digamos, que se inicia con la necesidad del transporte, digamos, en el mismo lugar, en este caso en el mismo distrito, como es Ventanilla, o en el Callao, en este caso del asentamiento humano Márquez, ¿no? Los pobladores inician esto de trabajo y le dan trabajo a otras personas, se forman empresas y, sin embargo, los municipios no hacen nada para reordenarlos, para apoyarlos, para auspiciarlos, para hacer que esta fuente de trabajo se desarrolle ordenadamente y que dé más empleo a más vecinos del Callao. No hacen nada, ¿ah? Los dejan en un desorden total, las motos las utilizan en muchos casos para delinquir, para robar, y cuando hay desgracias como la ocurrida el 18 de marzo en Ventanilla, ellos simplemente se hacen los de la vista gorda, no dicen nada, se quedan mudos, se quedan callados, y los vecinos son los que tienen que pagar los platos rotos y en casos como este, prácticamente enterrar simplemente a sus muertos y quedarse con esta desazón, con el dolor de haber perdido un familiar, o como el caso de una mototaxi donde iba toda la familia, prácticamente la mamá, el papá y la hijita de un año, que murieron instantáneamente, prácticamente por esta tragedia de este camión frigorífico que enlutó pues a 9 familias de Ventanilla. Así que realmente luego se presentan las autoridades diciendo: vamos a dar más trabajo, ¿ah?, a los chalacos, voten por mí porque vamos a dar más trabajo. No son capaces ni siquiera de cuidar el poco trabajo que se han generado la misma gente, ¿no? Por ejemplo, con este tema de los mototaxis, y van a dar más trabajo, por favor. Así que tenemos mucho, mucho que pensar. Este 5 de octubre, el día en que los peruanos vamos a las ánforas a depositar nuestro voto, y que tiene que ser un voto consciente y ciudadano, elegir a la mejor opción entre todas las que hay. Seguramente que por este programa le estaremos dando todas las propuestas de los diferentes candidatos para que usted pueda elegir a su nueva autoridad, o si quiere puede reelegir a las mismas en las próximas elecciones del 5 de octubre. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, pero regresamos con nuestros amigos de la institución educativa tecnológica, el Instituto Simón Bolívar. ¿Qué ha pasado con el Simón Bolívar? Se suspendió el examen de admisión. ¿Por qué se suspendió? Luego de la pausa comercial nos vamos a enterar por qué se suspendió el examen de admisión, y seguramente que ya habrá una nueva fecha y una nueva oportunidad también para toda la población joven de El Callao, para que puedan tener este instituto como una buena alternativa de estudios. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con el Instituto Simón Bolívar. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Chalaca, programación diferente. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar.

¿no? Tuvimos la suerte de entrevistarnos con el presidente del CONIACES, el doctor Luis Lescano. En esta semana están viendo nuestra documentación y estamos a la espera que nos autoricen, y de esa manera ese domingo también estarían concursando los postulantes para esas vacantes, ¿no? Ajá, o sea que hay la posibilidad de que se habilite ya para este examen de admisión del 13 de abril la carrera de cocina. Así es. Aquellos que les gusta el arte culinario y quieren ser destacados chefs, pueden entonces, eso todavía está, ¿cuándo se sabría? Yo creo que a fines de esta semana ya estaríamos confirmando. Uh-huh. ¿No? Muy bien, muy bien. Bueno, de todas maneras, el cambio de fecha es para el 13 de abril, domingo. Domingo 13 domingo, de abril. 13 de abril. ¿Habrá algún simulacro también para un poco ayudar a nuestros postulantes? No, ya el simulacro ya hemos terminado. Hubo ya, simulacro de todas maneras. Sí, hubo. ¿Qué tal? Muy buenos resultados. Yo creo que es una promoción de chicos que se preocupan por su futuro. Como todos bien sabemos, en el Callao y en el Perú se necesitan técnicos. Y nosotros le ofrecemos esta carrera en 3 años y con un staff de docentes de primer nivel. Claro, claro que sí. Y lo más, digamos, importante para los chalacos es que solamente tienen que pagar 120 soles cada semestre. Prácticamente sale 40 soles al mes. Es realmente una ganga y una oportunidad. No hay pretexto para que los jóvenes digan no hay dinero para estudiar. Aquí hay una buena institución con una excelente infraestructura, buenos profesores y sobre todo lo más importante es que el pago mensual es realmente cómodo y encima tiene al final de los 3 años su título a nombre de la nación, certificación modular, prácticas profesionales, biblioteca virtual, convenios con universidades y otro importante, digamos, motivo para ahorrar, carnet de medio pasaje. ¿Ah? Es realmente una muy buena opción para nuestros amigos que han terminado quinto de secundaria o para aquellos incluso que ya están trabajando para poder tener otra carrera, para poder seguir actualizándose incluso en sus conocimientos. Sí, como tú bien lo has dicho, tenemos dos turnos, turno de la mañana, que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y turno de noche para las personas que trabajan, que es desde las 6 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. El costo es de semestralmente de 120 nuevos soles, ¿no? Y ahora con los convenios que tenemos, o mejor dicho, el presente año tenemos dos objetivos. ¿Y pueden pagar también mensual? No, todo el pago es en forma semestral, ¿no? Y como te decía, tenemos el presente año dos convenios, la internacionalización y la acreditación. Lo que es la internacionalización, hemos firmado ya dos convenios con el Instituto Regional de Tecnología y Gestión de la Federación Rusa, y de igual forma con el Instituto de Gestión de Ucrania. Eso nos está permitiendo hacer intercambio de docentes, intercambio de alumnos. Por otro lado, tenemos un profesor que está viajando ahora en la segunda quincena de abril a Corea del Sur a seguir una capacitación. Como ven, estamos cumpliendo ese objetivo y de la otra forma acá con la barra que nos hacen y con el otro objetivo, lo que es la acreditación. Estamos en coordinaciones con el CONIACES, que es el órgano que nos da esa fortaleza, y estamos en el proceso de autoevaluación. Todos los profesores están identificados, todos los profesores están digamos aportando para lograr esta acreditación y ser más atractivos para el mercado. Y bueno, todo esto lo tenemos en nuestra página web. Realmente van a ver ahí las fortalezas, el equipamiento. Parece un instituto privado por el soporte de infraestructura y logístico que tenemos, ¿no? Claro, efectivamente. Nosotros hemos ido a visitar al Instituto Simón Bolívar, que aparte tiene 38 años ya formando profesionales para nuestro país. Y creo que es una muy buena oportunidad a todos los padres de familia para que sus hijos puedan seguir carreras tan importantes como administración de empresas, computación e informática, contabilidad, enfermería técnica, electrónica industrial, electrotecnia industrial, tecnología del análisis químico y próximamente, como ya lo anunció el director, técnico en cocina. Así que creemos pues que es una importante opción educativa para nuestros amigos chalacos sobre todo, y les pedimos pues que no dejen de aprovechar esta gran oportunidad, que incluso hay dos turnos en la mañana y en la noche. Si está trabajando, puede tranquilamente estudiar en la noche y poder hacer pues una muy buena carrera en el Simón Bolívar. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los requisitos para que los amigos chalacos se sigan inscribiendo y a dónde se pueden acercar? Sí, los requisitos son la partida de nacimiento, el certificado de estudios de secundarios, dos fotos tamaño carnet, copia del DNI y el pago de derecho de admisión, que es de 150 soles. Todo esto se hace en el mismo instituto, que queda a la altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial, en la ciudad del Pescador. Ajá, a la altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial, entonces, en la ciudad del Pescador. Bueno, no se pueden perder una vez que llegan a la cuadra 32, porque la infraestructura es bastante grande, ¿no? No parece un instituto, parece un poquito ya una universidad prácticamente, por la cantidad de infraestructura con la que cuentan ustedes, ¿verdad? Así es, ¿no? Y bueno, en el mercado, si es que logramos en esta semana ya concretar la carrera de técnico en cocina, seríamos el primer instituto técnico público que tiene ese reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Hemos visto que no podemos estar ajenos a este arte culinario desde el momento que estamos en la ciudad del Pescador, donde vemos que hay muchos restaurantes, hay muchas personas que se dedican a este negocio, y lo que queremos es formar gente emprendedora para que ocupe todo ese espacio que es necesario. Uh-huh. Claro, sobre todo aquí en el Callao, que hay una gran gama de comidas, ¿no? Y que sobre todo el ceviche, que es tan requerido internacionalmente incluso, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecerle pues a nuestros amigos de la Institución Educativa Superior Tecnológica Pública Simón Bolívar, al magíster Manuel Solórzano Cáceres, director, por haber estado con nosotros. Y ya lo saben, amigos, el cambio de fecha pues al 13 de abril, el domingo 13 de abril, entonces es el día en el cual usted puede dar su examen de admisión, y todavía tiene ya prácticamente dos semanitas para estudiar, para repasar y para inscribirse, llevando su partida de nacimiento, certificado de estudios, copias de fotos, dos fotos tamaño carnet, copia de DNI y pago del derecho de admisión. Nada más simple, y ya usted está listo para que el 13 de abril pueda rendir su examen de admisión. ¿Y hay la CEPRE de Simón Bolívar o no? ¿La CEPRE? O sea, digamos, una academia, digamos, que prepare a los alumnos. Sí. Bueno, sí, ya terminó nuestra academia el viernes pasado. Ajá, también hay una academia, sí, entonces, sí, que los prepara para el ingreso. Así es. ¿Y se ingresa directo o ellos tienen que, digamos, ingresar en el examen ordinario? Ya. La academia ha comenzado desde enero, ha terminado la semana pasada. A los 10 primeros puestos de las diversas carreras se le ha dado el ingreso directo. Ajá. El resto concursa en forma normal con los postulantes que no han participado de la academia. ¿Y cuántas, cuántos exámenes de admisión al año hay en el Simón Bolívar? Es solo uno. Uno. Es uno. Y la academia funciona también, a la par de este examen, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, la nueva normativa del Ministerio de Educación, que recién acabamos de recibir la semana pasada, está habilitando otra apertura en agosto. Nosotros estamos evaluando

Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, no se olviden que ya está en todos los puestos de periódico, en Ventanilla y en el Callao, tu revista Así. La revista Así, 16 años en el corazón de todos los ventanillenses y los amigos del Callao. Bueno, y próximamente en todos los colegios del Callao estará pues saliendo también la revista Genio. 10.000 ejemplares de distribución gratuita en todos los colegios de nuestra provincia del Callao. Bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Viene directamente desde el Hospital de Ventanilla. En los últimos días, y justamente a raíz de este fatal accidente que enlutara pues a 9 familias en el distrito de Ventanilla, justamente se dio a conocer esta noticia de que el hospital de Ventanilla podría colapsar y dejar sin atención médica pues a muchos ventanillenses. Bueno, para hablar de ese tema ya está con nosotros aquí en vivo y en directo en nuestra cabina de transmisión el doctor David González, director del Hospital de Ventanilla. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno, Estas informaciones, esta noticia que pudimos nosotros recoger en los últimos días, de alguna manera decían pues que el hospital de Ventanilla podía colapsar por temas básicamente económicos. ¿Cuál es el asunto principal de esta falencia económica que tiene el hospital? A ver, el tema en concreto es el siguiente. Es verdad que existe una dificultad financiera en el hospital y en todos los hospitales del país, ¿no? Todos los hospitales tienen una brecha negativa financiera porque lamentablemente el presupuesto de salud es muy corto. En el caso particular del Hospital de Ventanilla se agrega un tema adicional, que por ser unidad ejecutora nueva, nosotros recién tenemos acceso a la modificación del PPR desde este año, porque ya contamos con el código que nos asigna el Ministerio de Economía, quien nos reconoce como una unidad ejecutora. Entonces ya hemos hecho el trámite conjuntamente con el gobierno regional, con la gerencia de planeamiento estratégico presupuesto, y hemos presentado lo que es la modificación del PPR, cuyo monto asciende a 23 millones aproximadamente para los programas estratégicos. ¿Eso qué quiere decir? Para aquellos programas que tienen que ver con los indicadores de salud, en este caso, a nivel de del distrito de Ventanilla, de la provincia, de la región Callao, la provincia del Callao. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para poder tener la operatividad con el nivel y la capacidad resolutiva que tenemos en este momento, que ha mejorado mucho con respecto a los dos últimos años, eso creo que ustedes lo pueden objetivizar conversando con la gente, sin ser un maravilloso hospital, pero sin duda se refleja una mejoría importante, que no es que sea soberbio reconocerlo, pero hay que saberlo asimilar, darle la verdadera connotación y tratar de mejorarlo y de ampliar este crecimiento. Entonces, nosotros ahí tenemos un déficit presupuestal con el que nació el hospital y que nos impide, por ejemplo, poder seguir sosteniendo la capacidad resolutiva que estamos teniendo o hacerla crecer si es que no contamos con el apoyo, en este caso, del Ministerio de Economía para que nos apruebe el PPR o la modificación del PPR, que es el presupuesto por resultados. Y en el caso del seguro integral, es el adelanto de las remesas tal cual como lo habíamos solicitado el 5 de enero. Ya hemos conversado con los señores del CIS, en realidad no existe ninguna mala intención ni de ellos ni de nosotros de hacer daño a una institución como el Hospital de Ventanilla. Entonces parece que se ha tratado de un malentendido, pero nosotros hemos presentado el documento haciendo el requerimiento en el mes de enero. Si mal no recuerdo, ha sido el 5 de enero que presentamos un documento dirigido al jefe del CIS solicitándole dos cosas o tres cosas. Primero, la entrega de las remesas, una que correspondía al año, si me parece, es al año 2013, del último trimestre, que no se cumplió con entregar, no solamente se nos entregó una parte del dinero. Y la segunda es solicitando la entrega de las remesas de este año. ¿En base a qué? En base de que, y eso lo estamos plasmando en un documento en el cual estamos solicitando se nos reconozca este dinero que el hospital está invirtiendo. Te doy un ejemplo. Yo he conversado con el presidente regional, con Félix, antes de entrar al hospital de Ventanilla, y más o menos yo ya había levantado la información de lo que pasaba en Ventanilla. Y lo que habíamos encontrado es lo siguiente. Vamos a suponer que tú, que Dios no quiera, o cualquier oyente, va al hospital de Ventanilla con un familiar, un amigo con apendicitis. ¿Qué sucedía? ¿Qué es lo común y corriente que pasaba? Bueno, ibas, te diagnosticaban la apendicitis y de repente no te podías operar. ¿Por qué? Porque no habían insumos. O porque no había de repente un cardiólogo. No había anestesiólogo y había cirujano. Había cirujano o no había anestesiólogo, no habían los dos. Y si tenías mucha suerte estaban los dos. ¿Y por qué no habrían? Por cuestión económica. No habían porque no había presupuesto para contratarlos. Ajá, ya. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue mi lógica de razonamiento? Fueron dos. La primera es de que la gente de Ventanilla es tan igual como la gente del Callao, de San Isidro, de Lima, en cualquiera de sus distritos. Pagan impuestos, ¿no? El selectivo al consumo, el IGB, la renta, todos pagamos impuestos. Por lo tanto, los trabajadores públicos como nosotros nos recibimos nuestras remuneraciones del dinero que paga la gente de sus impuestos cuando compras un kilo de arroz, azúcar, etc. Y que yo sepa, no tienen ningún elemento de más o de contra en el cuerpo que los haga diferentes al resto. Entonces, el razonamiento fue muy lógico. Ellos también tienen derecho a que mejoremos la capacidad resolutiva y que no pierdan el tiempo a veces yendo hasta el Callao, a Puente Piedra, a una consulta, a una referencia o una interconsulta o algún examen. Inclusive que a veces es negado, no porque no los quieran atender, sino porque ya no hay capacidad instalada. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Tomar la decisión de contratar gente especialista, que ahora sí la tenemos, para que el hospital pueda responder de mejor manera ante estas eventualidades, que ya no son eventualidades, que son del día a día, es moneda corriente, como se dice. Y la segunda fue apostar por el equipamiento. Entonces, eso tú lo podrías visualizar en el hospital. Tenemos nosotros ahora especialistas en neonatología, tenemos especialistas en cardiología, en gastroenterología, en pediatría, en ginecobstetricia, en cirugía, traumatología, urología, dermatología, neumología, todo con IA. Doctor, pero hay un tema importante aquí y que se ha develado en el accidente que hubo. O sea, efectivamente, ¿no? Uno puede ver en el hospital de Ventanilla un cambio. Se atiende mejor a la gente, hay más orden, ¿no? Ha habido un cambio. Pero cuando hay, digamos, pero es cierto lo que usted dice, porque yo tuve la oportunidad de acompañar a una persona que había sufrido una lesión en la pierna, le habían fracturado los huesos y no lo podían operar porque no había un cardiólogo. Para el riesgo quirúrgico. Sí, para el riesgo quirúrgico. Entonces, no, entonces, pero aparte de eso, con este accidente donde murieron 9 personas, todos acusan, en todo caso los hechos lo indican así, la mayoría de pacientes o una cantidad importante fueron derivados al hospital, al hospital Carrión, y también el hospital Carrión no tenían, por ejemplo, el tomógrafo, ¿no? Entonces, ¿está preparado el hospital de Ventanilla para atender digamos, no solamente una emergencia de esta magnitud, sino el día a día, el que ya no es, como usted lo ha mencionado, pues simplemente algo sencillo, sino que ya se tiene que hacer otro tipo de cirugías, etcétera, etcétera. Te respondo. Por algo es un hospital. Incluso hay gente que ha calificado al hospital de Ventanilla como una posta. Tuvieron que derivar a los enfermos gravemente heridos al hospital Carrión, y en ese trayecto nomás pueden fallecer, ¿no? A ver, yo te voy a responder. Siempre van a haber detractores. Claro que sí, claro. O sea, yo no pretendo con mi gestión contentar al 100%. Son dos cosas las que me interesan: estar tranquilo con mi conciencia, ¿no? Seguir las indicaciones del presidente regional, quien es quien nos ha dado la confianza en el tema y con quien hemos diseñado todo este avance de crecimiento del hospital. Y tercero, sin que sea importante uno primero que el otro, nuestros pacientes, ¿no es cierto? Nuestros pacientes, que son la razón de ser de todos, claro, los médicos, los profesionales y todo lo demás. Sin dejar de lado nuestros trabajadores, que es el elemento más importante que tenemos, o el recurso más importante. Hay un tema que la gente que sabe de esto, si está hablando, lo está haciendo, bueno, por la coyuntura política. Y la gente que no sabe, obviamente, lo está haciendo porque ignora el contenido o hay ignorancia en el tema. La salud se divide en niveles, y en el Callao hay tres niveles de atención. El primer nivel, que son las postas, que tiene el del nivel 1 al nivel 4. El segundo nivel, que son los hospitales, que tiene el 2-1, que es el hospital de Ventanilla, el 2-2, que es el hospital San José, y dentro de poco el 2E, que va a ser el Perú-Corea, que es un nivel 2 especializado. El que está en Pachacute. En Pachacute. Y el 3-1, que es el Hospital Carrión. El Hospital Carrión. De acuerdo a una norma técnica del Ministerio de Salud, cuyo nombre no recuerdo en este momento, porque la estuve revisando antes de ayer con la gente del CIS del hospital, nosotros somos 2-1, obviamente, estamos ya certificados por SUNASA. ¿Ya? El Hospital de Ventanilla. El Hospital de Ventanilla. 2-1. 2-1, con certificación de SUNASA. Que es la primera, importante. El primer peldaño, digamos. No, el 2 es el primer peldaño, el 2-E. Nosotros seguimos el 2-1 y de ahí nos sigue el San José, que es 2-2, donde no existe mucha diferencia ahora por los servicios que estamos dando nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos, de acuerdo a la estructura de un nivel 2-1, la obligación de tener un servicio de neurocirugía. Tampoco lo podríamos tener porque no tenemos espacio para poder tenerlo. Entonces, todo lo que se derivó del hospital de Ventanilla, tanto al hospital de Puente Piedra como al hospital Carrión, que me parece fueron 8 o 9, de cerca de 40 y tantos heridos, todo lo demás se quedaron en el hospital de Ventanilla. O sea, ahí está la primera información equivocada. El 80 o 85% de los pacientes se quedaron en Ventanilla. No fueron. O sea, los más graves fueron derivados. No, dependiendo la especialidad. Los pacientes que tuvieron traumatismo encéfalo-craneano, que requerían la atención de neurocirugía, fueron referidos al Hospital Carrión como tiene que ser, y uno al Hospital de Puente Piedra, ¿no? Entonces, los fallecimientos se dieron allá por la gravedad de las lesiones, que quede claro. Nosotros nos hemos quedado, por ejemplo, con fracturas de pelvis, con fracturas de miembro inferior, con fracturas de miembro superior, con traumatismos abdominales cerrados, ¿no? Que obviamente significan o representan la misma gravedad que puede significar un TEC, porque un TEC leve, moderado, severo, de repente es reversible. Hay traumatismos abdominales cerrados que pueden generar la muerte también. No es un tema que estemos preparados o no, es un tema de lo que nosotros tenemos y lo que el nivel que representamos le nos permite. Obliga a tener. Ahora, la ley no nos impide poder tener más, claro. Y eso es lo que estamos haciendo, pero hay cosas que no vamos a poder tener mientras no se modifique la infraestructura del hospital, y en eso el proyecto que tiene ya ejecutándose en la fase de factibilidad el gobierno regional, con una inversión, me parece que es de 14 millones, va a hacer que este hospital crezca en infraestructura para arriba y para abajo. El hospital sótano, de Ventanilla, claro. Ya el gobierno regional tiene reservado ese presupuesto y me parece que estamos en la fase del estudio de factibilidad para de ahí pasar al expediente técnico y después a la ejecución de la obra. Y eso le daría ya... Eso haría que el hospital suba de nivel. Nosotros, como estamos en este momento con la UCI de neonatología, con la unidad de neonatología y la UCI de neonatología que tenemos, que no tiene, que estoy convencido que es la mejor que hay a nivel nacional en el nivel 2-1, ¿ya? Y que no tiene nada que envidiarle a cualquier unidad de neonatología de una clínica privada en el país, ¿no? Ya podríamos, más la UCI de adultos que Dios mediante inauguraremos de acá un par de meses, ya podríamos aspirar a tener el nivel 2-2. Pero eso pasa por toda una fase previa de trámite y de estudio. Y queremos que eso primero sea completado con la ampliación del hospital. ¿no es cierto? Porque ya el nivel 2.2 va a irrogar también otro presupuesto, otra estructura organizacional, otros procesos dentro de la estructura. Claro, y aparte que Ventanilla es el distrito más grande. Así es. Prácticamente de la provincia. Algunos náufragos de la salud, porque son náufragos, me recomendaban, y náufragos también porque van de acuerdo a cómo les lleve la corriente, ¿no? Donde les convenga, ahí están ubicándose. Críticos y todo me decían, pero ¿para qué quieres mejorar el hospital? ¿Para qué quieres contratar más gente? ¿Por qué quieres aumentar tu gasto? No, lo que no puedas atender, refiérelo. ¿Y si no hay camas? Lo más fácil. ¿Y si no hay camas? Vamos a suponer que hay un bebito que nació con sufrimiento fetal y tiene una neumonía, ¿cierto? O tiene una membrana hialina, cualquier otra cosa. Hay un problema que peligre su vida. Ya, perfecto, lo refiero. Llamo al Carrión, ellos con la mejor voluntad quisieran recibirlo, pero a veces no hay camas, ¿dónde lo ponen? Llamo a Puente Piedra tampoco. Tengo que hacer, dejarlo ahí y esperar que se muera. Cuando yo podría hacer algo, por lo menos para darle sostenimiento o de repente para salvarle la vida, como ha sucedido en el mayor de los casos. De manera que en la unidad de neonatología nuestra hemos reducido considerablemente la mortalidad. ¿Cuántos niños nacen en Ventanilla diariamente? Diariamente estamos, en el momento más bajo son 12, 14, en lo más alto 22, 25 niños. Nosotros hemos triplicado esa cifra, que era mucho más baja hace un año y medio, ¿no? Ahí está la respuesta a la gente que le pregunta por qué quiere modernizar el hospital. Así es. Porque de aquí a unos añitos... No, ya el hospital es la barrera de contención para una población que en la realidad supera los 700.000 habitantes. Así es. La realidad. En la cifra del INEI, con el DNI, todavía están, eso es un subregistro. 300.000. Pues, ¿no? Es parte, ¿no? Que lamentablemente es así. Todos los sistemas informáticos y estadísticos del Estado tienen subregistro. Y nadie hace nada para acercarlo a la realidad. Así es. Lamentablemente es así, ¿no? Uh-huh. No hay ningún mecanismo mediante el cual podamos actualizar eso de manera agresiva y efectiva. Todo se espera que se dé mediante un proceso. Yo digo siempre, la gente no se cura con procesos. La gente no se cura con planes, ni con esperas, ni con comisiones. Como dice el presidente regional, hay que pensar de acuerdo a lo que la gente quiere y hay que darle a la gente lo que necesita en el momento oportuno, si no, no es ninguna ayuda. Bueno, estamos con el doctor David González, director del Hospital de Ventanilla, que en los últimos días pues ha estado en realidad haciendo noticia, doctor. No solamente por el accidente, sino también por las declaraciones suyas con respecto a prácticamente a este problema económico que los aqueja. No, sí, no, y que tiene que ver sobre todo no con el gobierno regional ni con Diresa, que tiene que ver con el CIS. Lo que pasa es que, mire, había un malentendido y a veces se sacan de contexto las declaraciones. Entonces, lo que nosotros hemos querido decir concretamente es lo siguiente. Todo paciente CIS que venga al hospital o que no sea CIS, pero fundamentalmente el CIS, que es la mayoría, se le tiene que suministrar medicamentos que el hospital los compra a través de la compra corporativa nacional. Es una subasta nacional que hace el Ministerio de Salud y que después nos entrega a los hospitales. Se nos ha comunicado que la primera remesa de medicamentos, que debió estar aquí el 1 de enero, porque el año comienza el 1 de enero, claro, va a llegar recién en junio. Entonces, yo digo, casi a mitad de año. La brecha de enero a junio, ¿quién la paga? El hospital. Con sus propios recursos. Y si ya el hospital tiene problemas financieros de por sí, ahora más ese gasto nos hace incrementar o acrecentar más nuestros problemas financieros. Claro. Otra cosa importante, de que nosotros con toda la inversión que hemos hecho y la estamos materializando en un nuevo informe complementario al que ya presentamos el 5 de enero, cosa que aclara de repente el error involuntario que cometió el colega en televisión diciendo que no habíamos presentado nada. Por supuesto que hemos presentado. El 5 de enero presentamos la solicitud y el sustento. Entonces, puede haber habido un error, un malentendido, no lo sé. Yo no quiero pensar mal de nadie. Ya hemos conversado con los señores del CIS. Hemos encontrado predisposición y voluntad de querer corregir esto y solucionar. Porque finalmente esto nos hace daño a todos. A ellos como... Sobre todo en que digamos, se ciñan un cronograma. Claro, es el problema fundamental. No, y además de que nosotros somos una unidad ejecutora nueva, que nació con un presupuesto deficitario, ¿no? Producto de un trabajo presupuestal mal hecho en su momento. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, al haber un presupuesto deficitario mal hecho, ¿de acuerdo? Ese daño en el tiempo, por más que hemos tratado de hacer miles de cosas para que se concrete la modificación no se ha podido realizar. Y eso repercute en el perjuicio de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo la ayuda del CIS este mes, ¿no es cierto?, voy a tener dificultades. Porque ¿qué me va a quedar? Solamente los trabajadores nombrados. Pero los trabajadores nombrados, en cuanto a médicos y todo, representan ¿cuánto? El 10% del personal asistencial. De todos mis contratados, entre casi terceros, el 80% son médicos. El 12% son enfermeras y obstetrices. Ahí está, digamos, ahí está el secreto, que algunos, no, claro, pero también el gasto que algunos los critican de parte sí, de usted. Pues, pero si pero no los, servicio lo, si no los saco a todos, mejor. Entonces regresamos a lo mismo. Pues. Es, claro. O sea, el tema es muy simple, hablar es fácil. Sí, pues. Hablar, criticar, tirar la piedra, esconder la mano, no asumir las responsabilidades como autoridad, etcétera, es bien fácil. Es bien fácil. Uh-huh. Criticar, ponerse al lado de la ola para que la ola lo saque a la orilla, que es lo que algunos hacen con mucha frecuencia, de gobierno en gobierno, eso es muy fácil, es lo más fácil. Pero a veces ponerse al lado de la gente que necesita, hacer causa con lo que a mí me pidió el presidente, que el hospital de Ventanilla mejore. Pero, ha mejorado, no es una maravilla por claro, si acaso, pero, ha mejorado. O sea, por ejemplo, yo me había enterado que se había inaugurado una clínica de odontología. Así es. También, esa es otra de las cosas que hemos inaugurado, no te lo había dicho porque no venía a hacer propaganda al hospital, la verdad. Pero sí tenemos una clínica que estoy totalmente convencido que es la más moderna del país en cuanto a hospitales públicos. Yo te invitaría a que vayas, no sé si las... Creo que tu revista han ido a verla cuando la inauguramos. Claro que es una clínica que tiene todo lo que se necesita para atender a un paciente con dignidad. Que eso fue el encargo de Félix Moreno y que es lo que estamos haciendo. Tenemos también un laboratorio dental para prótesis de acrílico y estamos con administración directa y recursos propios, lo cual reduce drásticamente los costos. Estamos terminando de hacer nuestro laboratorio de yeso y fundición de metales para hacer las prótesis de metal, las coronas, los pernos, esas cosas que forman parte de la necesidad de la gente. ¿Por qué una persona de San Isidro sí puede colocarse un perno para que no se le vea chimuelo, como dicen? Claro. ¿Y por qué un señor de Ventanilla no puede tener la posibilidad de colocarse una prótesis dental para que pueda comenzar bien la digestión de los alimentos que comienza en la boca? Que comienza por ahí la salud. Y el día 15 de abril estamos inaugurando la unidad de despistaje de cáncer de cuello uterino, que es una modernísima unidad, te cuento. Va a tener dos colposcopios digitales con sus monitores, una pistola de crioterapia para hacer todos los trabajos de curación en el cuello uterino para prevenir el cáncer y un ecógrafo digital portátil de última generación que van a ser inaugurados como parte de este centro de despistaje de cáncer que va a tener el hospital, que es una obra nueva, ¿no? El 15 de abril. Y Dios quiera que en un par de meses, cuando ya tengamos el dinero del PPR y todo, podamos ya tener en nuestras manos los monitores de 12 parámetros y poder inaugurar la unidad de cuidados intensivos, que ya tiene todo, solamente nos faltan los monitores. Y eso, por ejemplo, fue un encargo del presidente, ¿no? Tratar de mejorar la capacidad resolutiva en ese nivel. Porque mira, ¿qué hago con un paciente, por ejemplo, grave, accidentado o con cualquier otro diagnóstico, que tengo que referirlo porque está con falla multisistémica, que requiere entrar a una unidad de cuidados intensivos y no hay camas? Este es un mal nacional, ¿eh? No es un mal del Callao ni del Carrión. En el Carrión nos quisieran atender, por supuesto que sí, claro que sí, porque la indicación es esa del presidente, que tiene que atender, pero cuando no hay camas, ¿dónde lo pones? Lo expones a la infección. Porque el hospital es un foco infeccioso. Claro. Y si no queremos que pase lo mismo que ha pasado en una clínica de Lima, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la bioseguridad, ¿no? Entonces, lo que queremos acá es trabajar bien, trabajar profesionalmente, ponernos al servicio de la población, que finalmente es la razón de ser nuestro trabajo, porque vivimos, como repito, de los impuestos que pagan los ciudadanos del Callao. Los ciudadanos del Callao, de todo el Callao, incluido Ventanilla, pagamos impuestos. Uh-huh. Y los sueldos se pagan de esos impuestos. La unidad de diagnósticos que estaban también ustedes, proyectando, eso ¿cómo va? Ya están todos los equipos comprados. Te comento que eso se compró el año pasado. Lo que pasa es que por falta de recursos no podíamos nosotros acondicionar el ambiente. Ya hemos destinado, el CIS solamente este año nos entregó 976 mil soles. Que no sabemos si es parte de lo que nos debe del año pasado o parte de lo que nos tiene que dar este año. Simplemente nos los ha pasado. Nos ha servido, sin duda. Eso fue en enero. Había un compromiso que el 28 de febrero tenía que entregarnos 1.5 millones. Hasta ahora no se ha hecho. Esperemos que en esta semana eso se pueda resolver. Ese era justamente el motivo de presentar el documento y el requerimiento, el sustento que ya se presentó en su momento. Entonces, ya compramos todo eso, tenemos las chapas biométricas que hemos colocado en varios lugares del hospital, donde tú solamente accedes a ese ambiente con tu tarjeta de magnética, tu código numérico o con tu huella dactilar. Ese es uno de los ambientes que va a tener ese tipo de chapa para preservar la seguridad de los pacientes y sobre todo el contenido del equipamiento que tenemos allí. Dios, ya está para inaugurar, o sea, estamos ahorita haciendo los trabajos finales en el tema de obras civiles, canales, no con empotrado de vías, porque no vas a encontrar canaletas, todo es empotrado, ¿no es cierto? Colocación de luminarias, colocación de mobiliario, agua, desagüe, modificación de puntos, para que empecemos a colocar después el vidrio templado para habilitar los cubículos de trabajo, porque van a ser dos módulos, y después ya colocar los equipos, ¿no? Uh-huh. Finalmente, doctor David González, ¿cuál es el futuro del hospital de Ventanilla? Yo aviso un futuro interesante. Este hospital va a terminar siendo un 3-1 en algún momento, ¿no es cierto? Va a pasar primero por ser un 2-2 y yo creo que va a ser un centro importante de formación médica y de atención como hospital de referencia para los problemas que tiene Ventanilla a nivel de postas. Te comento que nosotros ahora, a diferencia de otros años, tenemos internos de medicina, de obstetricia, ginecología, perdón, de obstetricia, de enfermería, y además desde el año pasado hemos calificado para la residencia, o sea, para la especialización médica. El CONAREME, que es la Comisión Nacional de Residentado Médico, no aprobaría un hospital para que se formen residentes si no estuviese en condiciones óptimas. Ya el año pasado fuimos certificados para eso. Por temas presupuestales y por una mala jugada de algunas personas, las plazas se las pasaron a otro hospital. Pero este año, con el apoyo del gobierno regional, estamos convencidos de que vamos a empezar a formar médicos especialistas en nuestro hospital. Eso significa que hay crecimiento, que hay evolución. Y eso se va a complementar, algo que me olvidaba, con la construcción de implementación de 3 nuevas salas de operaciones, que también lo estamos haciendo por administración directa, ¿no es cierto? Una de ellas es de material noble, que se está actualmente en construcción por el personal de nuestro hospital, con el cual incrementaríamos a 3 las de material noble, y estamos acoplando, no sé si recuerdas, el hospital itinerante, el italiano. Claro. Lo estamos acoplando a través de un ducto que viene revestido en acero quirúrgico y se está acoplando al túnel que conecta con el quirófano del hospital y de ahí directamente con la sala de recuperación, porque ahí se van a hacer también los procesos de cirugía menor o mediana envergadura. Uh-huh. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor David González por la disposición de su tiempo para aclararnos, para contarnos cómo va el tema del hospital de Ventanilla en una población, pues una de las más grandes del Callao y que merece y necesita, pues, tener un hospital moderno y un hospital que esté a la altura de las diferentes circunstancias que se presentan en la vida, como fue, pues, este terrible accidente. Muchas gracias, doctor, por su visita y sus palabras finales. Gracias a ti. Bueno, agradecerte por esta oportunidad para aclarar que quisiera finalmente terminar diciendo, el hospital de Ventanilla no evadió la responsabilidad de atención de los pacientes, nos quedamos con el 85% de los pacientes. Actualmente, todos de alta, correcto. También nos quedamos con pacientes graves, pero lo que pasa es que teníamos especialistas para atenderlos. De lo que tuvimos que referir es aquellos pacientes graves con los que no contábamos con especialistas. Entonces, lo correcto, lo que corresponde era referirlos. Pero no fueron la mayoría se quedó en el hospital. Uh-huh. Primero. Segundo, la crisis financiera del hospital es una crisis que aqueja a todo el sector salud, pero que en el nuestro se agrava por un presupuesto de apertura por segundo año consecutivo deficitario. Es decir, cuando se creó la unidad ejecutora, se hicieron las cosas mal al diseñar el presupuesto. Esto se está solucionando porque el gobierno regional nos está ayudando a reformular el PPR, ya lo hicimos, esperamos solamente la reunión con el Ministerio de Economía para que esto se pueda dar y podamos recibir la remesa complementaria. Y por el lado del SIS, hemos recibido la visita de manera resórtica de los pacientes del SIS y de los señores del SIS, perdón, y hemos conversado de la manera más cordial y hemos concordado la necesidad de juntar esfuerzos y aclarar los malos entendidos para que esto no se vuelva a repetir y esperemos que la remesa de que debe llegar esta semana sea importante para el hospital. Y cuatro, que todos los trabajadores del hospital de Ventanilla, los médicos, etcétera, estamos en el firme compromiso,

traído consigo, porque no solamente de repente el que muere, pues ya se murió, el dolor está ahí, pero han habido también muchos heridos, heridos graves, y muchos de ellos tienen que correr con sus propios gastos incluso. También hay huérfanos, en fin, una serie de problemas, y las autoridades, muy bien, gracias. ¿Ah? Y alguien debería responder por todas estas, digamos, falta de previsión que han tenido al momento de gobernar nuestro querido Callao. Y bueno, el día domingo, en un programa dominical, pudimos expectar un informe muy importante acerca de la avenida Néstor Gambetta, que queremos compartir con todos nuestros amigos chalacos. Vamos a escuchar entonces este informe, porque el tema de la avenida Néstor Gambetta sigue dando que hablar, y eso que no está inaugurada todavía. El plazo para la culminación de las obras ya fue, digamos, claro, hoy día vence en marzo justamente, pero ha sido aplazado ya en varias oportunidades, y esta es una nueva fecha que ha sido terminada, que vence el día de hoy, y sin embargo la Néstor Gambetta todavía sigue sin inaugurar. Nos preguntamos, pues, ¿cuándo la inaugurarán? Y mucha gente nos dice, bueno, la van a inaugurar faltando algunos meses para las elecciones, dicen, ¿no? ¿Será así? ¿Será así? Bueno, mientras tanto vamos a escuchar esta información difundida, pues, en un canal de televisión y que es de interés de todos los chalacos. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana y Betty con dos amigas venían del mercado en mototaxi por plena avenida Gambetta. El mototaxi dobló igual que este, pero aquí había un camión y otro camión lo chocó en la parte lateral. Betty nunca pudo llegar a su casa con sus hijos. Ella murió en esta pista. Solo media hora después, en la misma avenida Gambetta, en medio de Ventanilla. Eran las 11:15 de la mañana. Juana Richard y su pequeña bebé de 9 meses iban en mototaxi por la Gambetta. Vino el camión de carga pesada y los arrastró hasta el siguiente semáforo. Después de esto, todo fue un caos. Así como se veían kilos de pescado en la pista, también habían decenas de personas, madres, padres, hijos, tirados en la misma avenida. Un camión había arrasado con postes, autos, camionetas y motos. Eso no importaba. El crimen fue arrasar con vidas. ¿Qué pasó después? Un chofer arrestado culpando a los frenos del camión. Doctores que equivocaban diagnósticos, diciendo que todo estaba bien. Autoridades tirándose la pelota con muy mal juego. La población salió a las calles a protestar y recibió gases lacrimógenos. Pero después de llorar a los muertos, ahora pues, se va a saber la verdad detrás de la tragedia. Como tú ves adelante, ahí dice decreto de alcaldía. Ajá. Número 005-2005. Desde esa fecha nosotros habíamos puesto... Dispusieron que habíamos puesto los badenes que eran reductores de velocidad, pero solamente quedó en el recuerdo. Eso es un testimonio clave y cierto de que sí existía estos badenes en su momento. Manuel Chávez ha sido regidor de Ventanilla y es candidato a la alcaldía. El día del accidente, él estaba afuera de su local político, conversando con Edgar Romaña, empresario minero que estaba en su camioneta y que era su jefe de campaña. Se iban juntos a una reunión. Edgar estaba con su chofer y Manuel se iba en su propio auto. Comienza a retroceder. Yo de esta distancia empiezo a caminar para irme a mi vehículo. Que estaba al otro lado. Exactamente. Al otro lado de esos árboles. Exactamente, al lado del árbol. Es donde habré dado unos 4 pasos. ¿Qué? Por acá más o menos. Exactamente. He caminado toda esta distancia. Ya. Y recién me percato aquí. Ajá. Que veía un vehículo de transporte pesado a una velocidad impresionante que pasó por mi lado. El viento incluso me movió. Lo único que he atinado, ¿a cuánto podía yo haber? Le calculo a 130 kilómetros por hora. Tan... Mira, el primer accidente ha habido en ese puente. En el puente ahí ha sido el primer accidente. Exactamente, el primer accidente. Paralelamente, a la altura de ese puente, estaba Richard. Había despedido recién a su hermana de 24 años, que se iba con su esposo y con su bebé de 9 meses al colegio de su otra pequeña. Después de que tu hermana se fue con el mototaxi, así como este así mototaxi, como va, se va. Fue por la gambeta, ¿cuánto tiempo pasó? Dos minutos. Dos minutos. Y en eso yo me paro allá, ahí en ese donde están las motos. Ajá. Y en eso que veo bajar ya el carro a toda velocidad. Como había humo, todo no veía bien. Y en eso que yo me acordé de mi hermana que había bajado. Me vine corriendo. Me fui corriendo hasta donde está por lo menos el rompemuelle siguiente. Uh-huh. Donde recién han puesto ese rompemuelle. No había rompemuelle, recién yeah. lo están poniendo. Hasta ahí corrí, yo corría y ya con la desesperación decía, Diosito, que mi hermanita no esté ahí, que no estén ahí, por favor. Richard siguió corriendo atrás de ese camión, rezando por la vida de su hermana. Manuel, en ese instante, vio cómo ese camión arrasaba con la camioneta de su amigo. Y coge la camioneta de Edgar y se arrastra, la lleva. Y se lo arrastra. Y se lo lleva. Impresionante, se lo arrastra como 50 metros. He atinado a correr en mi desesperación. Ajá. Y en el camino he visto cómo las mototaxis y algunos vehículos estaban despedazados. La gente tiraba por todos lados. Habían heridos de gravedad en la pista. He corrido, me he acercado. Y mi primera reacción fue abrir la camioneta. El chofer había volado, pese a tener el cinturón de seguridad. Y lo encontré inconsciente todavía al señor. Estaba ahí, dentro la del vehículo. Ah, dentro. Sí, estaba con su correa dentro del vehículo. Mi primera reacción fue sacarlo con ayuda de algunos señores en ese momento, recostarlo en el pasto. Ahí estaba Manuel tratando de reanimar a Edgar. A unos metros estaba Richard tratando de auxiliar a su hermana Juana. A mi cuñada lo encuentro de costado, pero con toda la carita esto ensangrentada. Y lo veo tirado. Yo pensaba que también ya estaba como muerto. De ahí lo veo reaccionar, me abrió los ojos. Ah, sí. Me abrió los ojos, él me miró y yo le vi su barriguita que ajá. respiraba normal. Y le preguntaba a la gente, la niñita, ¿dónde está? Le decía. Y me decían, ya la llevaron al hospital. En el hospital de Ventanilla había más caos que en la pista. No existe ni siquiera la infraestructura ni lo más elemental para poder rescatar a una persona. ¿Por qué? Yo he tenido que ser testigo cuando los médicos se miraban, no sabían qué hacer. ¿Había máquinas para no había nada. Resucitadoras, no por ejemplo? No había absolutamente nada de eso. La familia reclamaba, los amigos reclamaban y los médicos solamente se movían la cabeza. Han improvisado un cuartito a manera de morgue, ¿no? Para que puedan depositar a los cuerpos ahí. En ese hospital se informó que Carolina Huaita, una de las víctimas, estaba embarazada de 8 meses de gestación. Falleció allá, pero luego de la cesárea. Ya logró salvar al bebito. Y queremos saber eso, que dicen que hay una niña que ha nacido. ¿Dónde está la niña? La familia estaba impresionada con la noticia, pues Carolina Huaita no estaba embarazada. En el hospital dijeron que se equivocaron. Una mala información producto de la confusión, que puede ser entendible porque ayer fue el hospital un alboroto total. En ese mismo hospital, Richard se enteró que su hermana, su cuñado y la bebé habían fallecido. Juana y su esposo eran aún adolescentes y habían comenzado su vida juntos muy chicos. ¿Salió embarazada ella, niña, chibola? Claro, se conocieron y tuvieron su primer hijito, pero lamentablemente él también partió primero al mesecito, murió y de ahí siguieron juntos adelante hasta que tuvieron a su segunda hijita, que es Suri. Y hace 9 meses tuvieron a su tercera bebé. Este año habían levantado esta casa, donde no solo vivían, sino también cuidaban de lo que les daba de comer, el mototaxi. Él, como varios hombres de la familia, se dedicaba a trasladar por unos soles a los pobladores de los diversos pueblos de Ventanilla. Y es que en esta zona, para ir al colegio, al mercado, al paradero, a los bancos o a la casa de mamá, lo que se usa son mototaxis. Y resulta que al reparar esta avenida, nadie se percató de ese detalle. No hay carril para mototaxis. Entonces, van por la vía de los camiones. Y ustedes cuando se vienen de allá, claro, entonces tienen que venir en mototaxi y cruzar acá. Cruzar acá y entrar por acá. Pero acá vienen los carros a toda velocidad. Se han visto accidentes acá. Ahora han puesto un rompemuelle allá, recién. Recién, todavía tiene que pasar que haya un accidente fatal. He ahí una grave falta de las autoridades. En esta vía, donde pasan camiones, buses, autos, mototaxis y peatones, no hay señalización reglamentaria. Observe usted cómo, al comenzar la pendiente, los autos, en vez de bajar la velocidad, aceleran. A partir de acá no hay señalizaciones que digan hay rompemuelle adelante. Mira, ¿te das cuenta? No hay un solo anuncio aquí que diga ni curva peligrosa, no hay nada. No hay nada. Antes de que esta avenida fuese reconstruida, habían rompemuelles reductores de velocidad. Este antiguo cartel es prueba de ello. Y por ley, deberían haber reconstruido también esos rompemuelles, pero no lo hicieron hasta esta semana, después del fatal accidente donde murieron 9 personas. Edgar Romaña había salido ese día de su cantera con sus hijos, donde trabaja desde hace 20 años. Estoy vivo gracias a mi papá porque me bajó del carro, íbamos a ir a almorzar, y me dijo, no, anda con tu hermano, que yo me voy con Gino. Y gracias a que me bajé el carro estoy acá. ¿Cuánto tiempo antes? 5 minutos antes. En este distrito Edgar crió a 8 pequeños que hoy lo recuerdan con flores en una berma. Se ha culpado al chofer del camión, otro padre de familia que ha asegurado inocencia. Que me perdone. Ajá. Se va a demostrar que ha sido un error mecánico. Este documento es la acusación fiscal al chofer donde se habla de homicidio culposo y lesiones culposas. Aquí dice claramente que según las investigaciones, el vehículo iba a velocidad no prudente ni razonable. La máxima velocidad en ese caso son 60 kilómetros por hora, pero eso no significa que el señor debía ir en 60 kilómetros por hora. Al ser un centro poblado, al ser una zona de alto tránsito, tiene la obligación de disminuir su velocidad, aplicar criterios de prudencia y diligencia en el manejo y disminuir hasta si es posible 30 kilómetros por hora y mucho menos inclusive cuando se acerca a las personas. También aquí se señala que este camión, por ley, no debía circular por esta vía sin un vehículo guía que vaya por delante. En el atestado policial se especifica que los frenos del vehículo están en buenas condiciones y se presume que el chofer podría haber desenganchado la caja de cambios sin poder controlar luego la velocidad. ¿Se te fue la maniobra? ¿Maniobraste mal? No. Fue sin querer. Repito que fue falla mecánica, ya no hubo frenos, no hubo tiempo para hacer nada. En esto yo también soy una víctima. ¿Le dirías te arrepientes de haber causado la muerte de casualidad? No me arrepiento de haber causado la muerte porque ha sido una falla mecánica, como te vuelvo a repetir. ¿Desenganchaste ese camión? Para en ningún momento desenganché. Más importante que eso es que entiendo que el chofer decía que no tenía todavía desarrolladas las capacidades para ese tipo de manejo y eso nos lleva a otra reflexión. ¿Cómo es posible que se otorguen ese tipo de licencias a personas que no tienen todavía la capacidad para manejar vehículos como esos? Alejandro Silva es defensor de las víctimas de accidentes de tránsito de la Municipalidad de Lima. Él está dispuesto a asesorar a aquellos que necesiten ayuda legal. Y es que, hasta aquí, vemos responsabilidad ya de varias autoridades, municipios, gobierno regional, concesionaria que reconstruyó la avenida, Ministerio de Salud y también hoy de Transportes. Y la policía. El mismo martes del accidente, media hora antes, en la misma avenida, 3 mujeres iban en un mototaxi que tenían que dar vuelta en U, rodeado de camiones. El camión que venía por allá ha impactado la moto. La moto se ha desviado. La moto se ha desviado y los pasajeros que estaban adentro han salido volando. Y la señora que cae y que fallece se ha golpeado la cabeza con el parachoque del camión que estaba ahí. Que estaba parado, que no. Estaba parado, que no tenía nada que ver. Betty, de 30 años, murió ahí mismo, ahí donde hasta ahorita cruzan las motos en la cara de varios policías. ¿Acá están autorizados los mototaxis a pasar? Bueno, según el reglamento, vías de alta velocidad no. ¿Ya? Vías de alta velocidad no están. ¿Y por qué veo que hay un montón de mototaxis? ¿Diga? ¿Y por qué veo que hay un montón de mototaxis? Bueno, ellos siguen trabajando de años. Pero ustedes no hacen nada. No les prohíben pasar, no los detienen y les dicen no puedes pasar por acá, nada. Siempre se ha tomado cartas en el asunto. Yo no veo que esté tomando cartas en el asunto. Yo veo que han pasado un montón de mototaxis. Lo que pasa es que siempre persisten ellos. Pero eso ya es que esto es competencia de la municipalidad que les da la que le da autorización para que circulen ellos. Ya, pero ustedes como Policía Nacional no pueden hacer nada. No estoy viendo que usted esté poniendo ninguna sanción ni que les esté llamando la atención ni nada por el estilo. Hay dos intervenidos. No, que como ustedes están acá, simplemente estamos dando protección a ustedes por el momento. Se está protegiendo a nosotros. Siempre, no, si trata de proteger, siempre estamos viendo, estamos cuidando acá que los carros no vayan con velocidad. Bueno. Porque mire ese otro taxi, ¿ve? Claro, por eso le digo, es competencia de la municipalidad. Eso que está. Y que pase nomás. No, no es tanto que pase. No, que el problema es, como digo, es por competencia de la municipalidad. Betty vivía con sus dos hijos en esta casita del asentamiento humano Paraíso. Para ir al colegio y al mercado, debía tomar motos y cruzar la avenida en ellas. Resulta que desde que reconstruyeron la avenida Gambetta, no hay forma de que los pobladores crucen en vehículos sin arriesgarse a la muerte. Hoy hay varios heridos de gravedad que están luchando por sus vidas, como Jairo López López, sereno de Ventanilla, que aún está esperando por una tomografía en el Hospital Carrión para poder ser operado. Resulta que el tomógrafo no funciona. Entonces yo quiero urgente esa máquina, señorita. Yo quiero urgente para poderle salvarle la vida a mi hijo, por favor. Tranquila, mami, por favor. Demasiadas lágrimas ya. ¿Cuántas más serán necesarias para abrir los ojos? Para darnos cuenta que la solución no está en culpar solo a una persona. ¿Dónde está la acusación en contra de todas las autoridades que son responsables también de estas muertes? ¿Es tan difícil probar su culpa? ¿O es que es muy difícil que la vida valga más que el poder? Bueno, amigos, nuevamente la Néstor Gambetta sigue haciendo noticia. Esperemos que todo esto se pueda arreglar, que no hayan pues estos problemas técnicos que mucha gente está acusando ya, y que sobre todo pues esta pista sirva, aunque eso ya es mucho pedir, ¿no? Sirva a la población, y como reitero, aunque eso es mucho pedir, toda vez incluso que el mismo Félix Moreno ha dicho que esta vía colapsaría o colapsará el 2015. O sea que en realidad no es una vía que se haya pensado a futuro, que se haya proyectado de manera técnica, de manera profesional, porque gastar más de 500 millones de soles en esta vía para que dure un par de años, nos parece más ha durado la construcción que lo que va a servir, según las declaraciones de Félix Moreno. Increíble. Bueno, pues nosotros seguiremos informando de lo que viene sucediendo pues en esta vía. Vamos a entrar a una conexión telefónica con la Corte Superior de Justicia del Callao. Como ustedes ya saben, nosotros hemos estado informando de esta huelga nacional indefinida de los trabajadores administrativos del Poder Judicial en todo el país. Vamos a conectarnos con nuestro reportero Elvis Guzmán desde la Corte Superior de Justicia del Callao. Muy buenos días, Elvis. Buenos días, Julio. Así es, nos encontramos en el frontis de la Corte Superior del Callao, donde centenares de trabajadores del sindicato de administrativo de la Corte Superior del Callao se encuentran manifestando las diversas temas sobre las mejoras de las mejoras laborales y salariales, así mismo como esta nueva, al parecer, según nos dicen los mismos trabajadores del sindicato irregular de ley de servicio civil que estarían afectando sus trabajos. Ya ellos vienen manifestando desde el 25 de marzo, desde el mes en curso. Hoy, 31 de marzo, al parecer 6 días después de haber iniciado la manifestación, no hay solución alguna. Al parecer no están siendo escuchados. Ellos se están uniendo a las diversas cortes superiores de justicia que hay a nivel en Lima y provincias, y están haciendo una única voz de protesta, reclamando a las autoridades de turno se les escuche, ya que se sienten desprotegidos. Asimismo, tenemos con nosotros al señor Jorge Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Corte Superior del Callao, que quiere darnos unas palabras sobre esta manifestación, que como ya lo han declarado, es indefinida. Es decir, podría prolongarse de no haber una solución. Buenos días, señor Jorge Pérez. Buenos días tuyo. ¿Qué tal? Buenos días a tu público oyente. Bueno, nosotros queríamos saber cómo va la huelga, si han tenido algún tipo de reunión con las autoridades y qué esperan ustedes lograr finalmente con esta paralización. Ok, Tulio, mira, nosotros hemos comenzado la huelga nacional definida el 25 de marzo y de la semana pasada tuvimos el presidente del Poder Judicial sustentó un proyecto de ley de exclusión del trabajador judicial a la ley de salud civil, porque nuestro principal objetivo, nuestra principal exigencia en esta huelga es salir del ámbito de la ley de salud civil, porque la consideramos muy peligrosa, ¿no? Porque afecta a la independencia del Poder Judicial y también afecta varios derechos ganados a través de los años, ¿no? Varios derechos laborales. Bien, el día jueves de la semana pasada existió la posibilidad de que el Pleno del Congreso, porque se aprobó el dictamen ya del proyecto de ley de exclusión de los trabajadores del Poder Judicial a la ley de salud civil, que el día jueves se debata en el Pleno del Congreso esta ley, este proyecto de ley. Sin embargo, no se ha logrado ello, por lo tanto, estamos por lo menos en huelga nacional indefinida hasta el jueves. Esperemos de que el jueves el Congreso lo ponga a debate en el Pleno para que pueda ser, valga la redundancia, debatido y luego aprobado, ¿no? Y con esto creo que daríamos un paso importante para el levantamiento de la huelga nacional indefinida. También, Tulio, es importante señalar de que nosotros también estamos solicitando el reconocimiento de un acta firmada en el año 2012 por parte del Ministerio de Economía comprometiéndose el pago de una escala remunerativa en 5 tramos en 5 años diferentes. Cumplieron con el primer tramo de escala remunerativa y luego incumplieron completamente hasta el día de hoy. O sea, estamos en la misma situación que varios gremios a los que les han prometido aumentos remunerativos y al final no han cumplido, ¿no, Tulio? Bien, ¿cuántos trabajadores administrativos están en esta paralización a nivel de la provincia del Callao? Mira, en el Callao somos aproximadamente 800 trabajadores. A nivel nacional, bordeamos los 22.000 trabajadores que estamos en huelga. Bien, trabajadores administrativos, ¿podrías definirnos qué cargos se desempeñan en la Administración de Justicia? Claro que sí. Mire, Tulio, el tema es que hay trabajadores administrativos y trabajadores jurisdiccionales. La huelga la estamos haciendo todos los trabajadores. Tenemos un solo ente gremial, que es la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial. Los trabajadores administrativos realizan las propias labores administrativas, ¿no? Compra de papel, administración, líneas generales, se encargan de logística, el pago de las remuneraciones. En el cambio, los trabajadores jurisdiccionales realizan las funciones propias de la Administración de Justicia, ¿no? Resoluciones, decretos, autos, sentencias, ¿no? Elaboran sentencias, realizan diligencias, o sea, todo lo que tenga que ver con las investigaciones judiciales en cualquier área del derecho, como puede ser el área familia, el área civil, el área penal, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta paralización, digamos, ha afectado en un 100% la atención en el Poder Judicial. Efectivamente, Tulio, y bueno, lamentamos que lleguemos a esos extremos, pero las autoridades pues hacen caso omiso justamente a nuestras pretensiones. Fíjate tú, desde el año 2012, en el mes de enero, el 3 de abril del año 2012, firmamos un acta donde el Ministerio de Economía se comprometía al aumento remunerativo de los trabajadores judiciales y ha incumplido completamente el acta. Solamente cumplió con una de los 5 tramos a los que se había comprometido. Y en el caso de la ley de seguridad civil, consideramos que es una ley que atenta muchos derechos, sobre todo el derecho de la negociación colectiva, sobre todo afecta la independencia del Poder Judicial. Porque una institución de servir que pertenece al Poder Ejecutivo va a tener poder sobre los trabajadores que laboramos en el Poder Judicial. Y nosotros somos, recuerda Tulio, un poder del Estado. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar una afectación en la independencia de los trabajadores del Poder Judicial como un poder del Estado, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, queremos agradecer al doctor Jorge Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial del Callao, esperando poder tenerlo pues aquí en nuestro estudio cuando se pueda arreglar este asunto. Así es, Tulio. Yo tengo una pregunta que quisiera preguntar, va a dar redundancia al señor Pérez. Señor Pérez, ¿cuánto está ganando un trabajador administrativo del Poder Judicial? ¿Y en cuánto quieren que se le aumente salarialmente para trabajar tranquilamente, digamos? Mira, en el más o menos el aproximado del trabajador judicial no sobrepasa los 2.900 soles, ¿no? Y consideramos nosotros que la responsabilidad que tenemos, la función que cumplimos en la sociedad, pese a que ya sea reconocida completamente, pero es una función judicial es bastante sacrificada. Los trabajadores tenemos primero dedicación exclusiva, no podemos dedicarnos a nada más que a la labor que desempeñamos al Poder Judicial. La diferencia, por ejemplo, de un policía que sí podía trabajar de repente su día de franco en otra institución, o incluso los médicos que podían trabajar en cualquier clínica. Nosotros estamos solamente supeditados a trabajar al Poder Judicial. Segundo, los trabajadores en esta labor que es de muy, muy denodada, porque hay que tener en consideración que hay una cantidad excesiva de carga procesal y de problemas en nuestra localidad, tenemos que trabajar incluso más de las 8 horas diarias e incluso venir a trabajar los días sábado, domingo e incluso los feriados. Es una labor bastante sacrificada, sin tomar en consideración tampoco de que muchos, sobre todo los funcionarios jurisdiccionales, los trabajadores jurisdiccionales, tenemos responsabilidad, firmamos resoluciones y podremos incluso, somos pasibles incluso de cualquier denuncia penal, ¿no? Otra protesta que tienen también, señor Pérez, es en el lado laboral, que son tan malas o escasas las condiciones laborales que ustedes tienen. Sí, bueno, ya la cuestión política señala que tiene que haber un presupuesto específico para el Poder Judicial, pero lamentablemente eso no ocurre, no se está cumpliendo ni siquiera la Constitución. Para cada año tenemos que nosotros y salir a las calles para luchar para que no se reduzca el presupuesto anual que tiene el Poder Judicial. Y eso es increíble. El Estado, ¿cómo se espera de que un poder de Estado sea un órgano independiente, un órgano efectivo, un órgano eficaz, si no se le dan las posibilidades, ni siquiera económicas, para poder realizar su labor de manera tranquila, ¿no? De manera tranquila, ¿no? Hay muchísimos despachos a los que les falta computadoras, les falta hasta inclusive papel. Estamos en una situación bastante problemática y lamentablemente la sociedad, bueno, no tiene por qué entender tampoco esto, porque el usuario lo que quiere son sus problemas. Son problemas que evidentemente generan también un cierto retraso en el despacho de los expedientes y los procesos, ¿no? Así es, Tulio. Asimismo, los trabajadores del sindicato de la Corte Suprema de Justicia del Callao han entendido pues que hay juzgados considerados de suma importancia y que no deben detener sus labores. Y han decidido pues poner un grupo o ciertos grupos de trabajadores en los diferentes juzgados considerados de suma importancia. Ellos son el juzgado de reos en cárcel, el juzgado de turno, el juzgado de familia y el juzgado penal. Alrededor de 20 trabajadores se encuentran elaborando normalmente en estos juzgados, ya que son considerados de suma importancia. Asimismo, en el frontis de la Corte Suprema de Justicia del Callao se encuentran alrededor de 6-7 efectivos policiales que están resguardando aparentemente la seguridad. Y así sea, así de poder suceder algún incidente, aunque los trabajadores están de forma pasiva y no haciendo escándalo en la vía pública. Asimismo, minutos antes estuvo realizando, me indicó el señor Jorge Pérez, diversos piquetes, es decir, trabajadores que han querido ingresar no se les ha podido, no se, se les ha detenido para que no ingresen a laborar, ya que ellos se encuentran en reclamo de sus y en defensa de sus derechos que ellos reclaman. Para cualquier información o cualquier eso que pueda suceder en la Corte Superior de Justicia del Callao, estaré informando, Tulio. Bien, muchas gracias a nuestro corresponsal Elvis Guzmán, quien se encuentra pues en la Corte Superior de Justicia del Callao. Bueno, ya escucharon ustedes, sigue la huelga en el Poder Judicial Chalaco. Alrededor de 800 trabajadores y de alguna manera se han suspendido pues las actividades judiciales y también algunos piquetes de trabajadores están dando apoyo para no paralizar al 100% pues las actividades en el Poder Judicial del Callao. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir agradeciéndoles de antemano esta la deferencia de su compañía. El día de mañana nos estaremos reencontrando, Dios mediante, en un programa similar donde trataremos de llevarle toda la información que viene ocurriendo en la provincia del Callao. Bueno, no se olviden que ya está en todos los puestos de periódico la revista Sí, y también puede adquirirla en los puestos de periódico en la provincia del Callao. Bueno, conmigo será hasta el día de mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y nos estaremos reencontrando el día de mañana, iniciando un nuevo mes del año, el mes de abril. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones ASISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.